De una gallega con voz de pito. Sí. Bueno, como siempre, es mi séptima o octava vez en Medina, con lo cual, igual a vosotros en concreto no os conozco, pero vuestro pueblo muy bien. Sé lo que bebéis y con lo que os drogáis. No traje farlopa gallega, lo siento mucho, ya que quede claro. Sí, berberecho, venga. Vamos a empezar con un tema titulado Sucumbir. Muy atentos. Maestro, por favor. Los escalones de uno en uno, ya sé que es lo normal si no fuera desnudo. No traía más que un jersey colgado del brazo como un diente de mío. ¿Cómo no iba yo a sucumbir si estaba hecho de calentamiento. ¿Qué tal se escucha? Bien. la que, con el tiempo coge la que coge. Bueno, ahora os vamos a hacer una muy lentita para que os relajéis. Y luego estirar in crescendo, ¿sí? Con un poco de suerte os acabamos haciendo una de los Doors en gallego. Mantener la calma y la compostura ante todo. Queridos coetáneos, siguiente canción. Se titula La Barcarola. Y está inspirada en las Rías Baixas. ¿Fuisteis a las Rías Baixas alguna vez? Que levante la mano el que fue a las Rías Baixas. Muy bien, castellanos por el mundo, muy bien, muy bien. Ay, da gusto. Pues a vosotros no os lo explico. ¿Sabéis lo que es un arroz? No, siempre que vengo a Medina lo pregunto y os lo expliqué siempre, a los tres de siempre. O no me estudiasteis nada. Un arroz es un tipo de delfín. Es un poco más oscuro, tiene el morro más aplanado y tiene otro tipo de acento en el hablar. En vez de hacer cri, cri, cri, hace cri, cri, depende, cri. Bueno, da igual. No tenéis por qué entender esto. Mi madre tampoco me entiende y no pasa nada. Vamos con la barcarola entonces. No lo voy a explicar más, que llevo mucho Ribera del Duero encima. Ella no quería, oiga, ella no quería. Vamos, chicos. Pena de farlopa, ¿me escuchan? ¡Ay, qué alta está ahora! Me retumba más que la tuba. Por cierto, ¿sabéis qué es el tubista 1.999.999? ¿Cuándo llegó? Perdón. Y solo una canción. Esto promete. Seriedad. Era una cita romántica en un lugar idílico en la ría de Alda. Thank you. salir. Guardia Civil, pues haber estudiado. Bueno, antes de proseguir y sin más dilatación, permitidme que os cuente que es tradición ya para mí gritar allá donde voy, libertad. Podría contaros de dónde lo saqué, pero ahora mismo no me apetece mucho, pero es un poco largo. Pero con que me sigáis la corriente, cuando yo grite ¡libertad! ¡Libertad! ¿Qué hacer? ¡Ah! No me hagáis como una señora en Sevilla que grite libertad y la otra en primera fila. ¡Sí, sí, sí! También es apoyar la causa. Pero con el tiempo, de tanto gritarlo, desarrollé un libertómetro, por llamarlo de una manera que me acabo de inventar, que consiste en que cuando yo grito libertad y vosotros respondéis, yo sé si estáis fingiendo o siendo sinceros. ¿Me explico? Tuve muchos amantes que fingían para dentro. Yo no lo puedo explicar, pero desarrollé muchas capacidades insospechadas. Vamos a hacer una prueba. ¡Libertad! Mallao, mallao. En Santander no era ni la mitad de buenos. Fijaros que hiciste Santander, no es por nada. Prosigamos entonces. Ahora vamos, por ejemplo, con los muñequitos quitapenas. ¿Sabéis lo que son los muñequitos quitapenas? Pues luego lo cuento. Recordadmelo. Mis muñequitos quitapenas están aburridos de verdad. Los coges cuando luego me doy mi cuenta y les metes un rollo infernal. Yo que los guardo en el cajón donde otros guardan. Thank you. pues no, no cuento nada. Esta se titula... Me llevó 3 porros pensar el título. Y como el estribillo no se me ocurría, pues le puse el... Y lo podéis cantar, no digáis, no me sé la letra. Es una, yo la estoy diciendo, la M. Por otro lado, hay que añadir que es una canción de amor, lo cual es muy osado hoy en día, puesto que las canciones de amor ya las hicieron todos los Panchos. Entre Bachín y los Panchos está todo arreglado. Y nada, muchachos, preparados para rock and roll. Atentos a esta, a ver si nos acordamos. ¿La queréis marcha lenta o marcha animal? ¿O marcha lucial? Con membrillo. Unas palmas. Venga. ¡Hey! ¡Oh, me has leído el pensamiento! Muchas gracias. Le dedico este premio a mi familia que nunca me ha apoyado. La entrevista, preparados. Esto va de lo difícil que es para una chica como yo, que no se peina y que tiene tarifa plana incorporada, conseguir un trabajo a día de hoy. Aclarando los términos, conseguir el trabajo no es fácil, lo difícil es que te lo paguen. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Bien. Y ya no hablamos de cotizar, que de hecho en Andalucía, no sé si lo sabéis, y esto es en serio, hicieron una encuesta y preguntaron a la población, sí, grosso modo, qué era cotizar. Y el 85% de los encuestados respondió: eso es un whisky café. Para que vean lo difícil que está el panorama. Pero nos dio por una canción. Empieza aquí la entrevista de trabajo. A continuación, el hombre que más fuma. hermosa balada que recuerda a un gran amigo mío que solo fumaba hierba. ¿Qué pasaba hierba? En vez de tabaco. Thank you. Javier Barral. El turista 1.999.999. Lolo Martínez, maestro de conservatorio. Gracias a Juancho por traernos y a Fermansu por ayudarnos como siempre. A ver, ahora lo siento muchísimo. De verdad que quería. Somos de rock and roll. Bueno, yo soy más de jazz. A todo jazz. Pero luego os hacemos una de rock and roll. De momento os vamos a contar muy tranquilamente, así a modo de swing, cómo hacer un trío siendo solo dos. Se puede, se puede. Es más, si bebo un poquito más, os digo cómo hacer un trío siendo solo una. ¿Qué tal? ¿Que no reáis? Que hay unos aparatitos muy buenos. No invitan a copas, pero tampoco hay que dar conversación. ¿Eh? ¿De ninguno? Bueno, se titula Tres copas de sombrero en honor de Don Miguel de Miura. Espero que ya lo habréis leído desde la última vez que estuve aquí, os lo aconsejé. Por cierto, esta canción se la hizo un amigo que me invitaba a catas de vinos. ¿Fuisteis alguna vez a una cata de vino? Yo fui andando y volví a catas. Pero fui muy contenta y me invitaba. Y como él invitaba siempre, también he de alegar que era mayor que yo, era un amigo que en vez de espermatozoides tenía espermatosaurus. Pero, y como él pagaba siempre, yo nunca tengo un duro, le dije, ¿fumas hierba? No, pues a ver cómo te pago yo esto. Y pensé, no fue muy difícil, pensé en eso que es gratis, que no me supone mucho esfuerzo y menos desde que me quito las muelas del juicio, que a los hombres les encanta y que iba a quedar muy contento. Pues le hice una canción que es mucho más elegante. Vamos allá, chicos. La basura y encontré aquel dibujo. vacío nos tumbó. Tú empezaste a verme lista, yo empecé a verte guapo. La tinta de tus garabatos era una flor. ¿Cómo habías pagado la cuenta en el bar? Siento yo una dama, te invité a fumar. Tú empezaste a verme doble, yo ya ni te veí. Ahora a continuación, lo siento muchísimo, pero vais a tener que aguantar cómo destrozamos una versión, ya que estaba hecha. ¿Nos explicamos, por favor? A ver, estaba hecha, y luego pues la cogemos, que papá la iba a resucitar para protestar que están todos muertos. Y la SGAE no tiene tanto poder como aparenta, no os tengáis miedo. No, si no tienes dinero no te lo pueden quitar, eso dice. Con lo cual duerme muy relajado. El caso, en este caso, valga la redundancia, hay un amigo mío allí de Pontevedra, de donde venimos. ¿Ubicáis Pontevedra en el mapa? Pues uno de León me dijo por allí. Hacia arriba. Y yo, pero muchacho, ¿cuántos años tienes? 25. Y desde León no me ubicas Pontevedra. Si espera que te busco en el GPS. Bueno, eso era otro tema. Es el caso. Que un amigo mío de Pontevedra, emigrado a Coruña, de joven conocía a este tonto de nuestro pueblo que llegó a presidente, ¿cómo se llamaba? Espera, ¿cómo era? ¿Cómo era? Alberto, ¿no? Es Mariano. Y entonces él cuenta de que cuando eran pequeños lo conocía y cuenta su versión. Yo no puedo decir ni que sí ni que no. Pero en esa versión que cuenta mi amigo está inspirada esta letra en gallego, que no la vais a aprender mucho, pero lo básico sí. Que cuando dice fuches gay, quiere decir fuiste gay. Y ya está. Quédanos con eso. Fuches gay. luego lo explico mejor, da igual. Tienes un montón de cosas que explicar. Si no es nada ofensivo, ni siquiera es ofensivo. Qué pena. A ver, a ver. Que no... Ahí está. ¡Libertad! Muy bien, los del medio siguen sin despertar. Difuches que Bárbara Streisand, peito de lobo y bailes de salón. Llevas bikini, baixo do smoking, e tes pillos como el que ten ca. Fuches gay, presides ao lado do rei. Fuches gay, xa non recordas quen é. Fuches gay, fuches gay, fuches gay. Fuches gay, Bárbara Streisand, peito de lobo e bailes de salón. Llevas bikini, baixo de smoking. Ao lado do rei. Esto sabe lo que dice en gallego, ¿no? Fuiste gay, presides ao lado do rei. Dale. Fuches gay. Super gay. Ay, que gay. Fuches gay. Fuches gay. Se me está ahogando el turismo. Golondrinas y también las personas. Esto está sin ensayar, ¿eh? esto es una emboscada. Sí, por un momento hasta pensé que estaba cantando bien. ¿Qué manera de desconcentrarme? Que no, que tengo el SingStar y es lo mal que canto. Soy mejor al volante del GT. Ay, es que llevé. Qué pena que por eso no den punto en las oposiciones. Siga. ¿Qué vamos a hacer? Mi menor. Me gusta el sol y el comer a deshora, las golondrinas y también las personas, jugar al trivial y bailar con dos copas, o releer la codorniz. Me gusta el vino tanto como el vodka y los amantes, pero no sus señoras, y ser amiga siempre de las peonas y las canciones en francés. Estar tumbada siempre en la arena o en la terraza, darme con la manguera y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en... ¿Dónde espuma aquí los porros que me acuerdo? En el castillo, no nos subís al castillo, fumar. ¡Ah, en el capital, es verdad! Y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el capital. Me gusta el foie, me encanta el foie y las croquetas caseras, pensar las cosas hasta darles la vuelta y todo el tiempo y pasear de noche por la Alameda en bicicleta y sí. No soy de aquí, soy de allá, no me importa, soy de aquí, ser feliz es mi valor de identidad. Bien, pues en vez de en plan secta de la cienciología, vamos a hacerlo bien. A lo grolegueño. La. La. Bueno, ahora, Fernanxo, por favor, ven el darle un poco. Cierto es que estos pobres no sabían nada de esta versión tan hortera del año que tomó, pobriñas. Ahora, un buen guitarrista va a venir a salvarme. Verás tú ahora. ¿Eso? Ya perdimos arca de fire. Bueno, esta, queridos compatriotas, se titula Marcelino, Marcelino, mi amor. Tres porros me llevó a hacer la canción. Inspirada a un profesor que teníamos, que era medio teólogo, pero eso no importa. Lo importante es que era del Opus. No nos importa tampoco, no somos prejuiciosos, pero eso explica mucho. Como quien dice que tiene un lunar aquí. Aquí el amigo Fernanxo nos va a tocar la guitarra. Sí, y algo más le dejamos. Atento. Contamos con vuestra querida colaboración. El estribillo es muy fácil. Sacado del dúo dinámico, ¿os acordáis? Lolita, Lolita, mi amor. Pues es lo mismo, pero con Marcelino. ¡Bien! ¡A la tres! A ver cómo hacéis. Más feliz. truco, el truco. ¿Sabes el truco? Mira, se ponen aquí unos fritos. Voy a ver con qué va. Esto es lo bueno. Ay, espera. A la ley. Ni de coña. No, un villancico o nada ya. Un fuerte aplauso para ellos, lo sé. Unos valientes. Bueno, ahora estoy de suerte que os vamos a hacer una en la que yo no canto. Bien. Es un tema estándar de jazz que, gracias a un amigo nuestro muy ilustrado, en original la canción es Glucosa, por si os suena. Pero según nuestro amigo es Glucosa, y punto, y no hay discusión que quede. Obviamente estoy bastante más fumada que vosotros, pero eso es otro tema. Luego os pongo yo a caldo verde. Traje repollo, traje coles de Bruselas. Thank you. No podía Y cuando me dije que la besaba, era el órgano y yo, que siempre así de fondo, en plan Alfonso Sant Esteban. Es que yo me pido Esteban. Pues no te... Os lo cuento fumando fuera.